esa calle donde anduvimos tú y yo. Esas tardes que paseaba yo contigo enamorado, se han perdido para siempre, corazón. Caminando por la calle del amor, esa calle donde anduvimos tú y yo. Esa banca en aquel parque donde siempre platicamos, otra pareja la ocupa, corazón. Porque ahí quedó mi amor, bulevar y de sueños. Yo nombraba esa calle, porque tú ya no eres mía, y aún sueño con tu amor. ¡Arriba! me estoy muriendo por estar contigo, para darte todas mis caricias, todos mis besitos y estar contigo. Te aseguro que al estar conmigo vas a ser feliz para toda la vida. Gozarás mis besos y de mis caricias, tú lo tendrás todo. Porque te quiero, te adoro, te amo y te aseguro que todos tus besos serán para mí. Porque te quiero, te adoro, te amo y te aseguro que con mis caricias vas a ser feliz. Hace tiempo que no te puedo encontrar. me da gusto que te acuerdes tú de mí. Hace mucho tiempo que no sé de ti, hace mucho que te fuiste tú de mí. A pesar y que me causaste mi dolor, me da gusto que me vuelvas a buscar. Deja este amor renacer otra vez, este amor que yo siento por ti. Deja este amor revivir otra vez, este amor que guardé para ti. Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que yo te he querido ver. Hola, ¿qué es de ti? Te confieso que no me olvidé de ti. Hace mucho tiempo que quiero decir que yo nunca aprendí a vivir sin ti. A pesar de que tú causaste mi dolor, ahora quiero que tú vuelvas con tu amor. Deja este amor renacer otra vez, este amor que yo siento por ti. Deja este amor revivir otra vez, este amor que guardé para ti. Otra vez, este amor que yo siento por ti. Deja este amor revivir otra vez, este amor que guardé para ti. Deja este amor renacer otra vez, este amor que yo siento por ti. Ya no me quieres, pues me han contado que por las noches tú lloras por mí, que mi cariño te ha hecho falta desde que me fui. Quisiera encontrar la manera para poder y yo calmar tu dolor y hacer que no lo merezco, pero te pido que me perdones y te dejes amar. Que derrotado y arrepentido manera para poder ir yo a calmar tu dolor y hacer un lado ese orgullo que tienes y poder entregarte mi amor. Perdóname, confía en mí, que arrepentido me encuentras aquí. Perdóname y deja curar esas heridas. El tiempo será testigo cuando tu olvido será un fracaso. Querrás volver a mis brazos porque tu amor estará perdido. Vas a comprender muy tarde que de mi parte el amor fue bueno. Cambiaste el azul del cielo para vivir en el peor infierno. Cambiaste el azul del cielo para vivir en el peor infierno. Llorando, llorando, llorando, llorando arrepentida. Llorando, llorando, llorando, vas a pasar la vida. Llorando, llorando, llorando, muy triste en tu camino, sin encontrar consuelo desde tu partida. Sin encontrar consuelo desde tu partida. Por darte mi vida entera para que vieras cómo te amaba. Yo vi cómo te burlabas sin importarte mis sentimientos. Pero llegará el momento que tú comprendas cómo fallaste. Cuando sin amor y sola tú te des cuenta lo que ganaste. Cuando sin amor y sola tú te des cuenta lo que ganaste. Llorando, llorando, llorando, llorando arrepentida. Llorando, llorando, llorando, vas a pasar la vida. Llorando, llorando, llorando, muy triste en tu camino, sin encontrar consuelo desde tu partida. Sin encontrar consuelo desde tu partida. Thank you.

Que yo también te amo, ya no digas nada, que yo también deseo de ti. No preguntes más, que yo también he soñado en tenerte en mis brazos y que te entregues a mí. Y esta noche lo haremos, entregaremos todo, sin pensar en mañana y olvidar del ayer. Y esta noche yo te juro que mi vida es tuya. Yo te entrego mi alma, mi cuerpo y mi ser. Yo también te amo, ya no digas nada, que yo también deseo de ti. No preguntes más, que yo también he soñado en tenerte en mis brazos y que te entregues a mí. Y esta noche lo haremos, entregaremos todo, sin pensar en mañana y olvidar del ayer. Y esta noche yo te juro que mi vida es tuya. Yo te entrego mi alma, mi cuerpo y mi ser. gracias a Dios que ya estás a mi lado. Tanto tiempo que pedí que tú me quisieras, hasta dos velas prendí. Señor me concedió mi humilde novena. Las prendí.